minutos, pasaron de las 10 de la mañana, continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. En este caso vamos a referirnos al acto central por los 40 años del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, que será hoy, viernes 17 de marzo a las 16 horas, así que vamos a charlar con la directora justamente del colegio, a ver cómo se están preparando para este lindo festejo, ¿no? 40 años nada más y nada menos. Ya está en comunicación con nosotros Estela Maris Ledú. ¿Cómo le va? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Bueno, buenos días a todas y buenos días a la audiencia de su radio. Bueno, aquí estamos preparándonos, a las 16 estaremos en el acto central de los festejos del aniversario del Colegio de la Universidad. Para nosotros este acto es una invitación al reconocimiento del colegio como la primera institución de educación preuniversitaria en el territorio pampeano, y esto le otorga, bueno, una relevancia social importante, y por otro lado también quiero destacar que representa la identidad de varias instituciones que se transformaron en tiempos de democracia, porque es el reflejo también de los valores que han partido de un colectivo que se fue transmitiendo, ¿no?, de generación en generación. Y en ese sentido se fue expandiendo la conciencia en relación a la memoria y la identidad. Digo esto porque esta conmemoración de los 40 aniversarios del colegio también se enmarcan en la celebración de los 50 años y los 40 años de retorno a la democracia. También. Por eso para nosotros es muy relevante, digamos, en sentido de todos los festejos que nos van a acompañar este año con este aniversario del colegio. Totalmente. Estela, me imagino que también se invitaron a autoridades, docentes del colegio, exalumnos también, ¿no? Qué lindo que puedan reunirse todos en el marco de estos 40 años y todas las palabras que estás expresando. Y en este acto nos van a acompañar las autoridades de rectorado, las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas, de la cual dependemos, como colegio preuniversitario, decanas, decanos de otras facultades, ex autoridades, bueno, en ese sentido tenemos que mencionar autoridades de rectorado, ex autoridades del colegio, por supuesto toda la comunidad. Estudiantes, graduadas y graduados, que yo ahí pongo el acento porque son ellas y ellos los que seguramente se encontrarán con los recuerdos, con las experiencias, con todo lo que motiva, ¿no?, esto de la vuelta al colegio en un festejo. Y por supuesto los y las docentes y las familias, que también esto para la comunidad implica un sentimiento de pertenencia, ¿no? Se marca la pertenencia y el compromiso que hay de todas y todos. Y por supuesto quienes se quieran sumar, porque la invitación ha circulado por las diferentes redes sociales para llegar a quienes, bueno, hoy no están en la provincia de La Pampa, quizás aprovechan justo este fin de semana como para acercarse y estar con sus compañeros y compañeros por ahí también de otros momentos, ¿no? Que eso también, el encuentro es lo más relevante de un acto. Totalmente de acuerdo. Estela, ¿se van a realizar quizás distinciones en este acto, como son 40 años, que no es nada poco para el colegio, enlazado con los 40 años de democracia? ¿Se van a realizar un par de distinciones? Sí, va a haber reconocimientos a las diferentes unidades académicas, reconocimientos. Sobre todo son reconocimientos institucionales, porque vamos a reconocer, por supuesto, en la autoridad de la decana, la Facultad de Ciencias Humanas, de comunidad académica que cobija nuestros proyectos, a consejeros, consejeras institucionales del colegio en la representación de estudiantes. También se reconoce a coordinadores y coordinadoras de los departamentos, digo, coordinaciones de ciclo, a los no docentes. Cada uno representa también la construcción de un proyecto democrático, ¿no? No es a las personas, sino a los órganos que representan a un colectivo de docentes, de estudiantes o no docentes que, bueno, que bregan por este proyecto institucional que se va resignificando, ¿no? En tiempos actuales, pensar 40 años hacia atrás, seguramente los idearios fueron unos, hoy otros, pero siempre con el mismo sentido de compromiso que ha tenido la comunidad del colegio y que se ha sostenido en ese reconocimiento. Hoy yo estoy en la gestión, hace 4 años, pero cuando uno se encuentra con el colegio, puede vivenciar todo lo que se ha, digamos, legado culturalmente, y eso se siente, se percibe, ¿no? En cada palabra, en cada acto, en cada acción que lleva adelante el colegio. Sí, justamente, Estela, ahí va mi pregunta, ¿no? Primero, nada, ahí lo dijiste vos, hace cuántos años estabas en la dirección, ¿no?, del colegio, y bueno, lo que significa también para vos ocupar el cargo y justamente en el marco de estos 40 años, este legado cultural que vos estás diciendo, social también, ¿no? ¿Qué significa en este caso para vos? Para mí significó un compromiso muy muy significativo también en la trayectoria profesional, porque claro, encontrarse con un colegio valorado, sentido, pero fundamentalmente porque se trata de un colegio que se ha sostenido en la educación pública, en la educación laica, gratuita, diversa, diversa, feminista y de calidad. Sí. Con todo esto que se fue sumando a lo que es una escuela pública, ¿no? Sí, no es solamente pertenecer a la universidad, sino pertenecer a los pilares que brinda la autonomía, ¿no?, la autonomía del colegio y de la universidad, ¿no? Esta autonomía de tomar decisiones, de producir reglamentos, de producir proyectos, de haber tenido la posibilidad de construir su propio diseño curricular. Eso habla de debates, y esto hay que sostenerlo, ¿no?, y resignificarlo, y ese es el compromiso que uno tiene que asumir como gestión. Tal cual. No te puedo dejar de preguntar también en cuanto a la infraestructura, cómo está el tema de la remodelación del edificio en el marco también de estos festejos y demás. Bueno, justamente en estos días la decana realizó los anuncios respecto al anteproyecto, anteproyecto que ha sido presentado a la comisión, que ha sido, socializado y que se han realizado las observaciones para pensarnos como colegio en una proyección de aquí en adelante, ¿no? Y evidentemente se están haciendo todos los trámites para contar con los fondos que financiarán la obra. Así que es un proyecto que en el marco de estos 40 años y con todos los anuncios que se han realizado, creo que a la brevedad tendremos mucho más información acerca del inicio de esta obra. Es necesaria, y que ha sido un reclamo histórico, de todos los integrantes de la comunidad y de la Facultad de Ciencias Humanas, para garantizar, también hace a la calidad educativa, tener unas condiciones que nos habiliten para ampliar la propuesta del colegio. Tal cual, aparte es súper importante y obviamente necesitas un espacio en donde los estudiantes puedan llevar a cabo sus actividades. Y esto va también a la próxima pregunta, que es ¿cuáles son los siguientes desafíos? No solo en lo pedagógico, sino también en los programas institucionales, enlazado al compromiso social. Bien. Con respecto a eso, el trabajo conjunto con la facultad conlleva no solamente el trabajo docente, sino propuestas de investigación y de extensión, sobre todo en extensión. Desde que me encuentro en la gestión y en el marco también de las prácticas comunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas, se están llevando adelante muchas propuestas con organismos sociales. Específicamente se ha trabajado con el Club Argentino en los últimos años, porque allí las y los estudiantes realizan actividades de educación física. Entonces se ha trabajado con esa comunidad y se va ampliando las propuestas, sobre todo de extensión, donde el colegio se está participando en ellas. Y también los desafíos tienen que ver con fortalecer todo lo que es el lineamiento de la educación sexual integral, la política de derechos humanos, la educación ambiental, el trabajo sobre prácticas de cuidado vinculadas con la salud integral, que también allí estamos trabajando con distintas áreas de gobierno de la provincia de La Pampa, con las diferentes digamos propuestas también que nos articulan con las secretarías de rectorado. Uh-huh. Me parece que el desafío es allí, en el trabajo interinstitucional, en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, porque sí. No, la institución sola en este contexto no puede revertir, digamos, sola las desigualdades, las fragmentaciones uh-huh. que se evidencian en lo social, en lo político, por ahí. Entonces, uh-huh. Es necesario trabajar con otros, y de eso, de eso se trata nuestro proyecto educativo. Tal cual, algo de todos los días también, ¿no? Exactamente. Ni hablar. Exactamente. Hay que repensarse todo el tiempo. De repensarse sí. como institución, no solamente quedarnos en lo discursivo, ¿no? Hablar de lo discursivo, sino también traccionar hacia las acciones. Sí. Y las acciones consensuadas. Acciones consensuadas que implican también debates, diversidad de ideologías, de propuestas. Hay que llegar a los consensos para actuar. Totalmente después, de acuerdo. Bueno, luchas docentes también, docentes que también, además del edificio, algo que está pendiente, que es la ciudadanía universitaria. Eso también es un desafío que sigue ahí latente. Uh-huh. Totalmente, sí. Desafíos, ahí lo decías vos, ¿no? No solamente institucionalmente, sino también, me imagino, en el aula, ¿no? Escuchando y dialogando con los pibes, con las uh-huh. pibas, las necesidades que tienen. Igual, nada, que el mundo cambia constantemente todos los días, así que por eso te digo que es un desafío de cada hora, cada día. Vos mejor que nosotras lo sabrás. Sí, la y los estudiantes tienen necesidades que se van resignificando. Ajá. Uh-huh. Lo importante es estar atentas y atentos, escuchar, pero para actuar. Exacto. Y también esto del acompañamiento a las trayectorias, que bueno, que forma parte de las políticas, bueno, del sistema educativo en general y del colegio de la universidad. El acompañamiento a trayectorias que involucra también a las familias, involucra a otros profesionales, y eso es lo que nos enriquece y nos hace pensar como proyecto integral e interseccional, ¿no? Sí. Es lo que nosotros tratamos de garantizar. Totalmente de acuerdo. A eso apostamos. Y lo más importante es que en ese acto se vea reflejado todas las expresiones, se vean reflejadas y se vean reflejados también los sentires, que cada uno puede llegar a aportar como actor educativo en el rol que desempeña. Qué importante eso. Estela, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación, ha sido un placer, y bueno, que celebren a lo grande y a lo lindo esta tarde. Bueno, muchas gracias, y también están invitadas. Dale. Las recibiremos con gusto. Muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos. Abrazo grande. Chau.